11 de la mañana, 40 minutos, y veníamos informando y adelantando que teníamos una visita muy interesante para nosotros, y son las amigas de Cartongrafías, la editorial cartonera que cuenta las historias de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Estamos hablando de su visita aquí a Buenos Aires e invitando también a una serie de muestras para que puedan conocer este trabajo. Pero hay que partir también de un contexto histórico en el cual se inscribe este proyecto. De acuerdo al informe Basta Ya, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia en el año 2013, el 81% de las víctimas del conflicto, que lleva más de 50 años, fueron civiles, principalmente campesinos, y el número de desplazados hasta ese momento era de unas 5.700.000 personas. De acuerdo a lo que cuentan los miembros de Cartongrafías, ese número puede superar los 7 millones, cuenta que también sacan muchísimas otras organizaciones sociales y organismos de derechos humanos allí. O sea que es más del 10% de la población del país, que tiene alrededor de 50 millones de habitantes que sufren el desplazamiento por el conflicto en Colombia. Están aquí con nosotros Daniela y Marcela para contarnos de este proyecto. Bienvenidas aquí a La Mar en Coche y a Buenos Aires también. Gracias. Cuéntenos un poco entonces cómo surge Cartongrafías y cómo el libro se transforma en realidad en una herramienta de denuncia y de lucha también, ¿no? Bueno, buenos días. Cartongrafías es más que la lucha por escribir, es contar. Es el proceso de volver a restituir el tejido social en Colombia. Como tú lo has dicho, la mayoría de personas víctimas del conflicto son población civil, son campesinos que tenían estructuras organizativas en sus pueblos de trabajo, y cuando llegan a la ciudad desplazados no encuentran qué hacer. Es una ciudad y no pueden ejercer la agricultura. Entonces se busca el restablecimiento del tejido social, volver a unirse, y ahora con la diferencia que son personas de muchas regiones, porque Colombia es muy grande, con culturas diferentes, y la escritura que se hace en Cartongrafías empieza a converger en la pluriculturalidad, que no importa que sean de la costa, que sean de la región andina, que sean llaneros, sino que todos tienen una cosa en común, y es más que el hecho victimizante o lo que los ha traído a la ciudad, sino era empezar a sanar, a contar un poco lo que se había vivido, el dolor. Muchas personas venían con 5 familiares muertos y era cómo voy a superar, iniciar un nuevo proceso, pero ¿cómo cuento? Ese es como el valor, ¿cómo cuento realmente? Y el punto de partida. Sí, son 7, sí, estamos sobrepasando los 7 millones de víctimas, vamos a lograr ya 8 millones de víctimas, que es muy triste. Solo la ciudad de Bogotá está albergando alrededor de 700.000, ya también vamos a estar por las 800.000. Entonces, también porque venían buscando la economía, o sea, ¿cómo voy a sobrevivir? Cartongrafías empieza a hacer un proceso que le da valor a no lo que sabes hacer, sino la verdad del país, quién iba a contar, quién iba a empezar a hacer un proceso tan fuerte organizativo que no permitiera que se olvidara lo que había ocurrido en Colombia. En este ejercicio sanador no estamos hablando únicamente de sanar individualmente, sino también un saneamiento histórico de las narraciones. ¿Y por qué digo esto y también les pregunto? Porque es muy difícil entender el conflicto en Colombia, si no es a través de amigos, amigas, organizaciones sociales, si es a través de los medios de comunicación, bajo ningún punto de vista nos enteramos la tragedia de Colombia en el último tiempo. Y en este sentido sí pedirles un marco histórico y una versión de lo que está pasando, porque aquí en Argentina acabamos de elegir, por ejemplo, un presidente que ha hablado muy bien de Uribe en algunos momentos, ni hablar de Santos también ahora. Y me parece que es como que vemos una foto que tiene que ver con cierta modernización de Colombia y con algunas ciudades como Medellín, por ejemplo, o como Barranquilla, sí. Y no estamos viendo ese plano más nacional tan tremendo. ¿Qué implica la guerra en Colombia? Y consecuencias absurdas, como justamente con este contexto de las víctimas y ese punto de partida de contar. La guerra implicaba, además de muertes, la fragmentación social a distintos niveles, ¿no? Porque si bien hay un montón de muertes, también hay como un montón de tejido social que se ha roto, ¿no? El miedo al otro, ¿no? Los enfrentamientos entre regiones, a nivel social, por ejemplo, acá también hay como todo un tema, por ejemplo, con Macri y la seguridad, ¿no? Ese miedo constante en la ciudad, Entonces también como que la guerra nos ha generado un miedo tremendo, sobre todo en Bogotá, por ejemplo, que es donde llegan todas, la mayoría de las víctimas, que es donde llega. En Bogotá hay un miedo también terrible por el desconocido, ¿no? Y este desplazado, ¿quién es? Y este ahora me va a robar. Entonces, creo que además de todas las cifras espantosas, creo que se han roto a nivel social otro montón de cosas. Yo creo que hay que rescatar la pujancia del trabajo social. O sea, la política siempre va a estar interviniendo la guerra por intereses económicos más personales que finalmente colectivos o sociales. Finalmente, cuando vives en el campo, la política es aislada de todo, porque ni dependes de la alcaldía ni de los gobiernos, sino dependes de lo que haces con las manos, del trabajo, y tu dependencia está en el trabajo. O sea, como el que trabaja, que coma. Cuando llegas a la ciudad y empiezas el proceso político, la idea es no burocratizar los procesos, ni tampoco institucionalizar la memoria. Cuando institucionas la memoria, pierdes, y eso es lo que se ha buscado en Colombia, que sean procesos tan fuertes que empiecen a dignificar. Pero cuando vienes del conflicto, yo soy víctima del conflicto de la región andina, de la cordillera de los Andes, del departamento de Caldas, de la selva. Llegar a una ciudad donde la verdad la tecnología ha transformado todos los espacios, y hablo de tecnología desde un celular. Entonces tienes que empezar. Es como reinventarte como persona y decir, ¿qué voy a hacer? Y finalmente concluyes no sé hacer nada. ¿Cómo? Sí. Y para culminar este momento es que el proceso organizativo tiene la fuerza no de construir libros, no de contar historias, sino de construir personas que estén preparadas para una sociedad que, lo que tú dices, cada gobierno con su apuesta, con su ideología, no entiende que la guerra le pone los muertos a la derecha, a la izquierda, y es donde el proceso social no se parcializa y está en un punto medio donde dice, la sangre la pusieron todos. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa también para un periodo que se abre en América Latina, donde lamentablemente Colombia fue punta de lanza, me parece, de un modelo muy tremendo, porque todo esto empieza en nombre de una guerra contra el narcotráfico, en nombre también de hacerle la guerra a una guerrilla. Entonces, ante esa excusa, lo que pasa es que se termina no solo desplazando y asesinando a un montón de gente, sino también rompiendo ese tejido social del que hablaban y atacando las organizaciones sociales. Claramente. Víctimas también de esa guerra, ¿no? Justamente ahí quería agregar que este proyecto nace con esa necesidad de que la historia está contada desde el narco, desde el político, desde lo académico incluso, que a veces es impenetrable porque también hay una distancia entre lo académico y lo social, ¿no? Y también todas las organizaciones a nivel, qué sé yo, comunitario, algo mucho como a otra escala que académicamente quizá genera como una frontera, ¿no? Entonces también Cartografías nace desde ahí, de esa necesidad de contar, pero desde una voz cercana y desde nuestras propias versiones de cómo ha sido la guerra. En esas propias versiones me parece que también hay un paso importantísimo. A veces cuando narramos la historia con más datos, menos datos, pero hablamos macropolíticamente de lo que ocurre, se nos pierde la perspectiva singular, y me parece que recuperar textos que tienen una búsqueda también literaria del recuerdo personal, de la vivencia personal, cargan de un sentido esa cifra fría que puede ser a veces el análisis macropolítico, ¿no? Es que Cartografías conserva más que la historia, y es el volver a ser, el volver a sentir cómo construyes con tus manos, cómo vuelves a sentir ese sentido, el tener el sentido de que yo lo hice, de que yo lo construí, pero también de que nadie va a contar por ti, de que no entramos en la lucha del gran historiador, del gran investigador que quiere competir por tener la mejor historia, del mejor libro, sino finalmente se hace desde el dolor. Yo digo que Cartografía, que la portada es en cartón, tiene alma y tiene corazón. Es una literatura que realmente tiene que transportarte a sentir y conocer la verdad, porque Colombia lo que busca en el proceso de paz es la verdad. Y la verdad no se hace cuando voy como investigador y ya pasó el conflicto y me dan el relato. Es cuando he estado en el momento he estado en los hechos y lo vivo. El proceso colectivo tiene algo interesante. Yes. A las 6 de la tarde hubo una toma guerrillera en el Me Too, el día 6 del mes 6. Y esa persona salió a las 8 de la noche y huyó. Pero hubo una persona que se quedó hasta las 12 de la noche. Entonces el proceso colectivo hace que se teja la línea en una versión real, en un archivo real, y es el mismo lugar, el mismo departamento, con horas distintas, con lo que me faltó a mí. Pero también cuando hay los encuentros de cartografía, dice, ¡ay, eres de mi región! Hmm. Yo salí a tales horas, no fui a tal lugar. Yo lo vi desde acá, vos lo viste desde allá, y por complementar el relato bueno, ahí. Eso fue lo interesante que pasó cuando se empezó el proceso, ¿no? Como que, bueno, ahora desembocó todo en una editorial cartonera, pero el proceso comenzó como algo social, ¿no? Uh-huh. Después de todo un proceso de talleres... Claro, desemboca en, bueno, hagamos esto tangible y hagamos que realmente tenga como un impacto distinto a nivel social. Pero en realidad surge de eso, de toda esa búsqueda de justamente de lo que dice Marcela, ¿no? De la memoria. Surgieron cosas hermosas, por ejemplo, en los talleres, ¿no? Uh-huh. Y era esto de, por ejemplo, empezar a construir la memoria a partir de un pájaro, por ejemplo. Claro. Entonces aparecía un símbolo que de repente en la selva y de repente en otras regiones tenía diferentes historias, hasta incluso la percepción del sonido. Y con todas esas imágenes se fueron armando diferentes intervenciones en el mapa de Colombia. Una cosa muy interesante para quien está escuchando en su casa, en términos visuales, lo que podemos ver es parecido al trabajo de Eloisa Cartonera aquí. Van a encontrar, digamos, también el reciclaje en cartón justamente para la elaboración en el contexto político, por supuesto, de Colombia y con todo este sustento filosófico, político, singular que nos vienen contando Daniela y Marcela. Pero me parecía importante también que nos cuenten el método de producción, ya más material, de cada uno de los libros. Bueno, el método de producción inicia con un taller en donde la gente no solo contaba, sino lo podía hacer gráficamente, y no tenía que ser el gran artista, sino era el deseo de hacerlo, y se vuelven grandes artistas, porque ahora escriben, editan, pero hay un proceso interesante donde se vuelve un proceso transversal, porque viene una persona de México que gana un concurso en Aguascalientes, y es mexicano, es a grabar y se une al proceso, entonces enseña sus diferentes técnicas. Daniela, que está aquí en Argentina también, empieza a trabajar, trabaja allá y trabaja acá, entonces empieza a converger muchos espacios, luego el papel es reciclado. Nosotros en el tema de la recuperación ambiental, más que decir el reciclaje, porque es aporta al medio ambiente el cartón, y era como hago la técnica de cortar, hago la técnica de encolar, pero busco diversas formas para coser. Entonces en el campo están las tejedoras, las que cosen. Uh-huh. Entonces es como mi técnica, y empiezo a decir, oye, sí sabía hacer en el campo, sabía coser, quiero hacerlo. Pero mira que más que el proceso de tener no solo esta agenda, que como lo has dicho, tiene algo similar a Eloisa Cartonera y comparte sus portadas en cartón, ya se publican libros. Uh-huh. Y los libros tienen algo valioso, y es la memoria infantil. Nadie, en todos lados, y cuando venía acá, veía que se ha construido la memoria desde las personas adultas, pero nunca nos metimos en la cabeza de qué quería un niño, cómo vive el conflicto, cómo una cama se vuelve tan importante, como lo pequeño, uh-huh, se vuelve grande en el armar. Pero es no olvidar al armar y a recoger el cartón, es que puedes sentir que has hecho un proceso tuyo. Y no, pues tenemos la tecnología, en cartografía todo es artesanal, y es muy valioso porque es no olvidar el principio, pero es volverle a algún lugar a la historia, ¿sí? Venimos dándole vueltas fuerte en estos días a la enorme potencia que se puede esconder en el dolor y cómo de la tragedia se puede salir arando también con la fuerza colectiva. Y eso es lo que nos vienen a contar aquí Daniela y Marcela de Cartografías, la editorial cartonera que cuenta las historias de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Si quieren conocer su trabajo en estos días, pueden pegarse una vuelta por La Libre, por supuesto, la librería amiga, Bolívar 646 en el barrio de San Telmo. Allí hay una muestra, también hay libros para que puedan conocer, y hay también otras convocatorias donde las podamos encontrar. encontrar en estos días? Próximamente en una casa de una movida cultural que se llama Casa Picaporte estaremos haciendo de nuevo la exposición el 12 de diciembre. Bien, pueden enterarse obviamente de todas las convocatorias y todas las cuestiones en el Facebook Cartongrafías. También pueden escribirles a cartongrafias@gmail.com y el sitio de internet cartongrafias.wix.com/cartongrafías. A través de nuestro Facebook estamos compartiendo también el link. Queremos agradecer a La Libre, porque finalmente para nosotros es un valor gigante que una librería argentina se preocupe y le halle un valor a este trabajo, y pues gracias a ellos tenemos el espacio y la exposición. Los invitamos a las 7 el día sábado, donde tenemos nuestro cierre de Cartografía, y para que conozcan un poco más, no solo el conflicto de Colombia, sino de los territorios tan hermosos y los procesos tan fuertes que se han venido representando desde la construcción del movimiento social. Daniela y Marcela aquí con nosotros en representación del proyecto Cartografías de Colombia. Bolívar 646 es la dirección de La Libre. Abrazamos a Darío Semino, que anda dando vueltas por ahí, que también nos acercó esta propuesta de poder conocernos hoy aquí entre La Tribu y Cartografías.